podcast Medicina en el Ciberespacio. Hola, soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro desde Lima, Perú. Bienvenido a Medipodcast. En esta oportunidad hablaremos sobre el consultorio médico virtual de rsuárez.net. El consultorio médico virtual de rsuárez.net viene funcionando oficialmente desde el año 2001. Hasta el momento tenemos casi 2.000 consultas públicas y más de 4.000 consultas privadas. El propósito de este consultorio es brindar orientación sobre temas de salud y dudas que puedan tener las personas acerca de determinada enfermedad o dolencia. Actualmente, a nivel mundial, la sobrecarga de trabajo, es decir, el número de pacientes que tiene que atender un médico en la consulta en el hospital o centro médico, es elevada. El médico no tiene mucho tiempo para hablar y orientar al paciente, por lo que muchas veces la persona termina la consulta simplemente con su receta. No sabe qué es lo que tiene ni lo que tiene que hacer. Por supuesto, los gerentes y administradores de salud están siempre contentos por el número de pacientes atendidos, pero eso no es lo que realmente interesa. La calidad siempre está antes que la cantidad. Es importante definir así la función del consultorio médico virtual, porque no se pretende en ningún momento reemplazar a la consulta presencial, en persona. Si piensas que usando nuestro consultorio te vas a evitar la consulta al médico, pues estás muy, pero muy equivocado, equivocada. Tampoco somos un servicio de emergencias o de primeros auxilios, y no recetamos medicamentos. Nos escriben muchos inmigrantes ilegales que no tienen un acceso fácil a los servicios de salud. Lamentablemente, no reemplazamos a la consulta en persona. Podemos, pero no queremos hacerlo por cuestiones éticas y morales. Al utilizar el servicio, es importante tener en cuenta que no somos adivinos. Muchas veces nos escriben un par de palabras y piensan que eso es suficiente. Pues no. Mientras más información nos proporciones, mejor será nuestra orientación. La respuesta a la consulta es personal, confidencial. No se publica en una página web. Es enviada a tu correo electrónico personal. Y si no escribes bien la dirección de tu correo electrónico, pues no recibirás respuesta alguna. Ten cuidado también en la forma, la manera como escribes. No somos una máquina o un programa informático. Mantén el respeto debido. Las consultas que nos envían normalmente son publicadas en una página web. Puedes marcar la opción mensaje privado si no deseas que tu consulta sea publicada. Pues bien, hay muchas consultas que se repiten y les voy a comentar sobre algunas de ellas. Me preguntan, ¿qué es un huevo güero, una gestación anembrionada? ¿Y si representa algún problema para el futuro en la mujer? Una gestación anembrionada es cuando existe el saco gestacional, el que contiene al embrión. Pero no hay embrión. Termina siempre en un aborto a las pocas semanas de embarazo. Es un suceso sumamente frecuente, pero que se ha hecho conocido recién con la popularización de la ecografía. Se debe a problemas, fallas genéticas, y afortunadamente no indica que una mujer vaya a abortar nuevamente o que no pueda llegar a tener un embarazo y parto adecuados en el futuro. Otra consulta frecuente es: estoy tomando unas pastillas anticonceptivas, pero noto que he aumentado de peso. ¿Puedo cambiar de pastillas? Pues un momento, las pastillas anticonceptivas no son caramelos de limón o de menta. Su uso debe ser indicado y supervisado siempre por un médico, ginecólogo de preferencia. En cuanto al aumento de peso, actualmente no se le puede echar la culpa a los anticonceptivos. Un mayor apetito, menos ejercicio por diversas causas, son el origen de este aumento de peso, no el uso de pastillas anticonceptivas. Otra pregunta: ¿se puede saber exactamente el día en que fue fecundado un óvulo? Pues normalmente no. La mujer tendría que estar bajo control y chequeo médico constante, diario, y eso no es lo que ocurre normalmente. Las mujeres son las que mayormente acuden a los consultorios en los hospitales y centros médicos. Y lo mismo sucede en la web. Nos preguntan a menudo por bultos en los senos, fibromas en el útero y por quistes en el ovario. ¿Qué puede ser un bulto en el seno? Puede ser un fibroadenoma, que es frecuente en mujeres menores de 30 años, y se considera el tumor mamario más frecuente antes de la menopausia. Está relacionado con cambios hormonales en la mujer, pero no hay relación clara con el uso de anticonceptivos orales. Es muy rara su transformación maligna, casi nunca duelen y su crecimiento suele ser lento. Son muy redondeados, tienen mucha movilidad dentro de la mama y pueden diagnosticarse mediante una combinación de exploración clínica, mamografías, ecografías y punción y aspiración de células con aguja fina. Los fibroadenomas en la mujer no siempre necesitan ser extirpados. Al menos uno de cada tres de estos tumores se reduce de tamaño o desaparece por sí solo en 2 años. Uno puede optar por su extirpación en casos de aumento rápido o importante de tamaño. Deformidad estética de la mama, molestias por el nódulo o cuando la mujer esté preocupada y le cree cierta ansiedad. El tumor, el nódulo puede ser un quiste. Los quistes son bultos lisos y móviles. Pueden ser dolorosos y son más frecuentes en mujeres entre 40 y 50 años. Muchas veces, su tamaño los hace fácilmente visibles. Se notan fácilmente. Estos quistes se diagnostican mediante mamografías, ecografías o punzando con una aguja en el tumor, en el quiste. El líquido extraído de estos quistes presenta diferentes colores, desde el amarillo al azul oscuro, pasando por el verde. Estos líquidos suelen ser analizados tras su extracción para comprobar el tipo de quiste y su carácter benigno o maligno. De cada 6 casos de quistes en mujeres, 3 desarrollan un único quiste, 2 llegan a tener entre 3 y 5 a lo largo de su vida, y 1 acaba desarrollando más de 5 quistes. No es necesario drenar cada vez los quistes, ya que pueden diagnosticarse fácilmente con una ecografía. Para algunos médicos, las mujeres con quistes presentan un riesgo algo mayor de contraer cáncer, aunque dicho riesgo no esté corroborado de forma definitiva. Ese bulto en el seno también podría ser una mastopatía fibroquística. Es la enfermedad más frecuente en la mama de las mujeres premenopáusicas. Tiene un origen hormonal y los síntomas que presenta suelen ser dolor mamario, que puede estar o no relacionado con la menstruación, secreciones por el pezón, palpación de zonas más o menos irregulares o densas en las mamas, mal delimitadas, y por lo general con sensación de palpar pequeños bultos. Es también una enfermedad benigna y su diagnóstico, además de hacerse por examen clínico, se complementa con mamografías y punciones con aguja. ¿Podría ser el bulto un tumor maligno, un cáncer? Pues sí, siempre existe esa posibilidad. Por eso, si detecta un bulto en el seno, hay que acudir al médico inmediatamente. Pero mejor es prevenir. Si se detecta el tumor cuando es muy pequeño, tanto que no se siente, las posibilidades de cura son bastante elevadas. Por eso, lo indicado actualmente es que toda mujer mayor de 40 años debe realizarse una mamografía anualmente. Hablemos ahora de los fibromas uterinos. Los fibromas uterinos, también conocidos como mioma, leiomioma, leiomiomata y fibromioma, son tumores benignos, es decir, no son cancerosos, y crecen dentro del tejido muscular del útero. Muchas mujeres en edad fértil, alrededor del 20 al 50%, tienen fibromas uterinos. ¿Cuáles son los síntomas comunes de los fibromas uterinos? La mujer puede presentar periodos menstruales muy abundantes y prolongados, puede haber dolor detrás de las piernas, dolor o presión en la zona pélvica, dolor durante el acto sexual, presión en la vejiga que provoca una necesidad constante de orinar, incontinencia o la incapacidad para vaciar la vejiga, presión en los intestinos que puede llevar al estreñimiento o la acumulación de gases. Y también puede haber un abdomen distendido que puede confundirse con un aumento de peso o embarazo. ¿Cuál es el tratamiento? Usualmente, la cirugía, extirpación solamente de los fibromas o de todo el útero. Ahora bien, cuando se detectan los fibromas por ecografía y los síntomas son leves o no existen, podrían simplemente observarse o seguir una terapia hormonal. Todo esto, por supuesto, bajo la supervisión del médico ginecólogo. Finalmente tenemos a los quistes de ovario. En los ovarios pueden haber tumores, cáncer, pueden haber varios quistes como la poliquistosis ovárica, el síndrome de ovario poliquístico, pero usualmente lo que se encuentra son los llamados quistes fisiológicos o funcionales. Antes de la ovulación se desarrolla un folículo que contiene un óvulo. Cuando llega el tiempo de la ovulación, este folículo no se rompe y no libera el óvulo. Y lo que tenemos entonces es que se queda líquido en el interior del folículo, formando así un quiste. Los quistes ováricos funcionales desaparecen generalmente sin tratamiento después de unas 8 a 10 semanas. Se pueden establecer ciclos normales y disminuir el desarrollo de este tipo de quistes tomando pastillas anticonceptivas. Los quistes ováricos simples de más de 5 a 10 centímetros y los quistes ováricos complejos y persistentes deben ser extirpados quirúrgicamente, para lo cual se puede utilizar una laparoscopía o una laparotomía exploratoria. Hemos llegado así al final del podcast. Gracias por habernos escuchado. Recuerden que cualquier consulta, duda o sugerencia la pueden realizar visitando nuestro sitio web www.drsuarez.net. Medipodcast. Medicina en el ciberespacio.